canción la aprendí con un grupo de indios que viven en la selva del Amazonas y se llaman los Bora. Cuenta que la abuela daba vueltas y vueltas enroscando un colador de vegetales que ellos usan para escurrir. Pero esta abuela distraída no se dio cuenta que en lugar de enroscar el colador, daba vueltas y vueltas a una víbora. Boa, que pichiricae, pichiricae, guayamere acá, e qua viene ma patora cene, que boa cene. Boa, que boa, que pichiricae, pichiricae, guayamere acá, e qua viene ma patora cene, que boa cene. Boa, que pichiricae, pichiricae, guayamere acá, e qua viene ma patora cene, que boa cene.